Malditos Veganos, episodio 118. Estamos encantados de estar aquí. Es increíble que hay muchísima gente. No se verá en el vídeo, pero muchísimas gracias por venir aquí, por apropiaros de todas las sillas habidas y por haber, que es un placer, la verdad. Bueno, aprovecho ahora desde aquí también porque, claro, por todo el tiempo que llevan aquí, lleváis esperando porque problemas técnicos, falta una regleta, ahora no va, los de fondo no escuchan. Es que hacer un podcast en directo es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Pero es nuestro ¡madre objetivo, mía! Que en todos nuestros podcasts en un futuro total puedan ser conjuntos y en el mismo sitio, bueno, fin. A ver si va saliendo bien el tema. No, sí. Pero hoy bien. Encima tenemos muy buen público, o sea que fantástico. Total. Fantástico. Hay que decir también que tenemos aquí un estupendo, claro, para la gente que nos vea en vídeo, roll-up. Que hemos hecho roll-up, que está bien bonito, ¿eh? Esto es un paso bien adelante. Chulo. En la profesionalización de este podcast. Ya ves, total. No, está muy bien. Lo que no es un paso adelante es los manuscritos de Sergio, que siempre tiene que tener algo apuntado de su puño y letra. Que nadie entiende. ¿Cómo que nadie entiende? Tienes una mala letra. ¿Cómo que no tengo mala letra? Un poco bueno, sí. Hay que agradecer sobre todo a toda la gente que estáis por aquí, pero también en especial a la gente que nos apoya, que tenemos dos nuevos malditos Bulbasaur. ¡Ole! Que un... Ahora que ya puedo aplaudir. Tangela y Marbra. ¡Grandes! Muy bien. Luego también siguen como malditos Ibisurs, Javi Cobos, The Marshall y Vegan Horse. Y siguen como maldita Bulbasaur y Vila Pezo, que también está por aquí, creo, o estaba. Alin Poderosa y Bea Sánchez 97. Así que muchas gracias, de verdad. Porque, claro, gracias a que nos apoyáis, pues podemos venir aquí y hacemos estos estropicios en los eventos veganos, ¿no? Total. No, la verdad que se agradece. Y que la lista cada vez va siendo más grande, ¿eh? Sí, no, está muy bien. Date la vuelta al micro, Miriam, aunque lo tenemos... ¡Ahí! Eso es. Bueno, en verdad, estos micros no están pensados para... Deberíamos estar en una mesa, tal, pero somos un poco transgresores, ¿no? Claro. Proletarios veganos. Ahí está. Micros proletarios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Contadnos, ¿qué hemos venido? ¿Qué vamos a contarle a la gente aquí que está delante nuestro? Pues tenemos, en verdad, bastantes cosas de las que hablar, porque hemos puesto tres tarros y le hemos dicho a la gente... Mira, que se vea en cámara. Meted lo que queráis, tenemos tres tipos de tarros. ¿Vale? El de lo que quieras, ¿vale? ¿Sí? Adelante, confiamos en vosotros. Yo tengo una pregunta, ¿los tarros los ha abierto Sergio? Los he abierto yo. Esto es ya lore, o sea, para los que saben del principio, saben a qué se está refiriendo. ¿Alguien ha entendido la referencia? Vale, sí. Ostras. Bueno, vale. Mira, por aquí dicen que te has guardado papeles porque hay preguntas que no te han gustado. No. Estamos censurando a nuestra audiencia, miedo, Sergio. Para nada. Yo no he visto nada, he preferido no ver, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Vale, bueno, pues a ver qué nos preguntan. Son todas anónimas, sí. Así que probablemente nos hayan puesto también alguna barbaridad como la última vez. Tenemos otro de... Bueno, guarden silencio en el público, familiares de Miriam. ¿Vale? Guarden silencio. La mitad del público son todos familiares de Miriam. Se ha venido todo un autobús. Literalmente ha venido y bueno, están aquí ya. Porque dicen, si no, claro, ¿qué hacemos aquí? Claro. La cosa es que hay otro bote, que es problemas cotidianos veganos, que como sabéis tenemos una sección sobre esto para intentar dar respuesta a los problemas que puedan surgir. Un poco consultorio, ¿no? Sí, total. Qué guay. Consultorio vegano. Qué guay. Y luego tenemos otro que es dudas y preguntas, que hay muchísimas dudas y preguntas. Así que bueno, a ver si nos da tiempo a todo ello. No sé si queréis decir algo más o podemos tirar directamente con esto. Yo creo que Sergio debería hacer una demostración para toda la gente que no ha levantado la mano de por qué el chiste de los botes. ¿En serio? Es muy merecido. Claro que, o sea, no, me gustaría además, es que creo que la gente te lo va a agradecer, Sergio. La gente te lo va a agradecer. O sea, creo sinceramente que es muy buen consejo y la gente claro. que está aquí en Veganagal debería conocerlo. Vale. Vamos para allá. Para la gente que nos esté solamente escuchando desde casa, Sergio, procede a coger un bote, procede a cerrarlo y atención. A ver, hay que explicarlo todo. Porque ahora cada vez tienen más facilidades. Sí. Y ahora de repente vas al supermercado de turno y los botes de legumbres o de verduras tienen abre fácil. Cosa Ajá. que antes no. Ajá. Entonces, yo tengo un vídeo que ya no me hago responsable de él. Lo grabé en mis tiempos jóvenes y entonces, cuando tú tienes un bote cerrado, por favor, necesito a alguien que me aguante el micrófono. ¿Puedes hacerme un momento, Miriam, de azafata? ¿Me puedes aguantar el micrófono? Solo el micrófono, ese micrófono, gracias. Vamos allá, nosotros lo narramos. Este no se oye tanto, nada, ese quédatelo vale. Tú, Miriam, si quieres, lo subo y compartimos este y yo, Sergio, que hablamos un poco más alto. Vale, pues vale. Aguántame tú el micro. Venga. Vale, perfecto. Entonces, la cosa es, bote cerrado de legumbres y demás. Algunas personas, para abrir el bote, yo veo que se agachan y empiezan a darle contra el suelo. Está la típica de darle aquí y es que es muy sencillo. Un momento, porque... Yo lo hacía con un trapo. Yo de pequeño lo hacía con un trapo como para hacer fuerza. ¿Pero qué hasta estás que buscando descubrí ahora? El consejo de Sergio. Atención, Sergio, rebusca. Tengo aquí una cuchara. Tengo aquí una cuchara. ¿Por qué vas con una cuchara en la mochila? Eso es una historia que contaremos en otro paquete. Vale. Entonces, para abrir un bote, ¿sí? Tú tienes que darle tres golpes y entonces ya se pierde el vacío y ya puedes abrirlo fácilmente. ¿Qué pasa? Que yo subí un vídeo con la música del Wii Plaza. Haciendo... La de si quieres, Nintendo, yo ¿no? Yo te la canto y tú abres el bote al ritmo. No, ¿sí? No, sí, sí, no, sí. No, no, Sergio, no. Es que la gente si no, no lo entiende mira, bien. Mira, quiere el público, quiere el público. Míralo, claro que sí. Sí. Claro, Sergio, tienes que abrirlo. Yo no sé cantarla, estás solo en esto. No, yo voy. Venga. Vale, listo. O sea, si tú haces el ridículo, yo hago el ridículo contigo. No te preocupes, que lo compartimos. ¿Vale? Esto es la magia del directo, de verdad. Venga. Espérate. Yo me sé la canción. ¿Pero tú te acuerdas de todo el vídeo? No, vale. Todo el vídeo no. O sea, yo simplemente te hago como el tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu, tu. Y ya tú haces la apertura, ¿vale? ¿Listo? Vale. Entonces, Sergio, en el vídeo haría algo así como tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru, ru, tu, tu, ru, ru, ru, tu, tu, ru, tu. Esto es real, de verdad. Esto es real. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, ru. Y claro, y yo decía, increíble. Espectacular, un aplauso para Sergio, por favor. Bueno, ya está, ya hemos puesto el listón bien abajo y ya a partir de aquí solamente podemos ir hacia arriba. Yo ya desde aquí ya nada puede ir para arriba. Pedimos disculpas por este momento que os hemos hecho vivir, perdón, La gente ahora estará diciendo, hemos venido a Veganagal a ver a Sekiam cantar una canción de la Wii desafinada y a Sergio abrir un bote con una cuchara. Bueno, es momento de mi venganza. Ahora se acabaron las bromas. Hay algo que no habéis dicho. Tengo aquí, claro, tú igual no lo sabes, tú no tienes ni idea. Aquí está otra nueva edición de esta frase es vegana o no, en parte, la que... ¿Parte 5 ya? No parte 3, parte 3. Parte 3 o 4, ya no sé, tres. Algo así. Entonces... Yo las llevo contadas porque la última te gané. Es verdad. Vale, bueno. Es verdad, en la última hicimos que el perdedor de la anterior tuviera una ventaja, que es que cuando elige la primera pregunta tenía la opción de rebotarla. Bueno, la primera o la que quiera. O sea, tenía una opción de rebotar cuando quisiera una pregunta. Sí. Entonces, bueno, sujétame el micro un momento. Yo propongo que esta vez podamos hacer como en los Juegos del Hambre. Es que vengo de ver la peli de los Juegos del Hambre ayer, que me ha gustado. Está chula. ¿La habéis visto? ¿Ha gustado o no ha gustado? Ah, que no hagamos spoilers. Solamente, a ver, ¿alguien le ha gustado? Bueno, mira, hay gente a la que le ha gustado. Es buena. Yo estoy contigo. Entonces, molaría que en esta edición... Esto me lo acabo de inventar yo por la cara. Molaría que si no sabemos... Si tenemos la respuesta correcta o no, elegir un tributo. Ajá. Que conteste por nosotros. El público. ¿Y a quien queramos? Alguien que nosotros elijamos. Aleatorio. Claro. ¿Estáis dispuestos a ayudarnos? Si no, ¿alguien concursaría? Vale. Bueno, bien, si hay bien, que bien, hacerlo. Es buena idea. ¿No te estarás copiando de cierto creador de contenido que también hace un concursillo en el cual se sacrifican también? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada. Cualquier vale. Parecido es cosa de casualidad. Cosas de gamers, no me entero de nada. Miriam, ¿tú sabes quién es Illo Juan? Ah, sí. Ah, pues ese es. Ah, vale. Claro. Bueno. Vale. Bueno, vamos a con Sekiam. Te hago los honores. Aquí hay 6 papelitos doblados perfectamente. Vale. Necesito que elijas uno, pero que no lo abras. Simplemente el que más rabia te dé, diferentes formas y tamaños, todo al gusto. Vale. Joder, yo no sé qué me pasa hoy en la voz. Elegimos una vez un tributo. En plan, para que no estemos desde todo el rato lanzando balones fuera. O sea, el tributo es cuando tú no sabes contestar. Claro. En plan, como del público. Vale, pues quiero esta. Vale. Toma, yo te sujeto el micro, no te preocupes. Vamos con la primera frase, ¿vegana o no? Oye, madre mía, pero la Biblia en verso. Un papiro de 45 páginas del Word. Madre mía. Sekiam, ¿en boca cerrada no entran moscas? ¿Es una frase vegana o no? A ver, yo en boca cerrada no entran moscas. Las moscas entran, pero porque les apetece a ellas. O sea, quiero decirte, si tú te comes una mosca, estás durmiendo y no te has dado cuenta... ¿Pones el contador de veganismo a cero? No. Es una frase vegana, porque nadie se come una mosca queriendo. O por lo menos no de esta frase. Yo digo que es una frase vegana porque no está pensada en nada de moscas en plan muertas. ¿Estáis de acuerdo con Seguiam? Es tu última respuesta. Vale, no, la cambio. Digo que no es vegana. No, ahora en serio. No, yo digo, ¿de verdad quieres decir que sí que es vegana? Que no es vegana. Que es que nadie en el público me anima. La cambio, no es vegana. Pero dicen que sí. No, es vegana. Perdona a los que me habéis apoyado, ¿eh? Os llevo aquí. ¿Sabes que tenías la opción de devolver la pregunta? No es vegana. Respuesta final, no es vegana. Vamos con la explicación. Un punto gratis para Miriam. En cuanto al origen del refrán "en boca cerrada no entran moscas", se cree que data del siglo XVI durante el reinado de Carlos I. Como sabrás, su prognatismo mandibular le hacía mantener la boca entreabierta, algo que no podía evitar. Además, este problema se iba incrementando con la edad. Durante una visita a Calatayud, un lugareño tuvo a bien comentarle esto: "Cerrad la boca, majestad, que las moscas de este reino son traviesas". Sin ninguna duda, este buen súbito podría aplicarse a sí mismo el dicho que acababa de crear, aunque no sabemos exactamente qué consecuencias sufrió por el acto de tal valentía. No obstante, su ocurrencia llegaría a toda la hispanidad. Así que bueno, yo podría decir que esta frase sí que es vegana. Así que, Seguiam, no, has perdido la... Bueno, rebote, bueno. Bueno. Primera, para calentar, para darle tensión, porque luego voy a ganar a mí. ¿Qué más ganar tengo? Confieso, este. ¿De dónde sacas toda la frase, Sergio? Después de una ardua investigación por los mundos de internet, cuando a veces yo digo de repente, oye, picaflor o lo que sea, digo, oye, picaflor, ¿será una frase vegana o no? Y me pongo a buscar. Típico, ¿no? Que te levantes y dices, ¡ay, picaflor! ¡Ay! Exactamente. Claro. Vale, segunda frase. Hoy me he levantado un poco picaflor. Ah, mira, qué travieso. Pues nada, oye, pues eso que te lleva, ¿no? Pues este año no hay Tinder vegano en la Vegana Gal. Es verdad. Vale. Miriam. Venga. Aunque la mona se vista de seda, no. Mona se queda. Vale. Vamos a decir que no es vegana, aunque yo creo que sí que lo es. No, es que seguro que mona se refiere a otra cosa que no es un mono. Pero, ok, vestir a un mono no es vegano. Así que vamos a decir que no es vegana porque yo creo que es un insulto. En plan, te comparan con un mono, eres una mona y da igual lo que hagas que... Vale, sí, vamos a decir que no es vegana. Yo estoy en tu equipo también. Venga. ¿Estáis en mi equipo? Venga, va. Respuesta final, Miriam. Sí. 100%, te veo muy convencida. Súper, súper. Vale, bueno. Procede a leer un papiro durante 10 minutos. Bueno, Esopo, Grecia, siglo... ¿Que te lo ibas a tirar? 7 antes de Cristo. En una de sus fábulas nos cuenta: un faraón egipcio que ordenó que varias monas aprendieran a bailar, su maestro de baile les enseñó a dar varios pasos de baile. Y cuando ya estuvieron listas, las presentaron en público. Las vistieron muy elegantes, de seda. Todo comenzó muy bien. Y las monas bailaban al compás de la música. Sin embargo, uno del público tuvo la ocurrencia de aventarles unas nueces. Al ver el alimento, los animales rompieron la formación y se fueron tras ellas. Entonces el público comenzó también a tirarles más nueces y todo acabó en un gran desastre. Ya no bailaron, lo que les importaba era alimentarse. Y termina diciendo Esopo que aunque la mona se vista se queda, en simple mona se queda. Se vista de seda. Bueno, entonces... Ok, es un mini punto para Miriam. Efectivamente, no es una frase vegana y es mini punto para Miriam. Sí. ¿Por qué me pasas el micro? Debería decir en plan, ay, qué miedo o algo. Sí, no sé, por si querés hacer un poco aquí pelea de gallos. No. ¿Pelea de gallos? Bueno, esa no la apuntamos para otra. La verdad que tiene... Vale, vamos a por el 2-1, Miriam, prepárate. Venga, me voy preparo. Voy en serio ya, ¿eh? ¿Pero qué 2-1? 1-0 o estamos, sea, ¿eh? Claro, pero yo ya voy a por el 1. Ah, vale. Claro. Bueno, claro, lo de rebotera antes, ahora ya te tienes que comer estas preguntas, porque... Bueno, la frase es... Bueno, tú esto la puedes mirar, porque te da igual. Como un elefante en un bazar o en una cacharrería. ¿Has escuchado vale. esa frase de entrar sí, como sí, un sí, elefante? Sí. Vale. ¿Es vegana o no? Vale, un elefante en una cacharrería. O sea, obviamente es vegana porque está haciendo una comparación, pero nadie vio un elefante meterse en una cacharrería o obligó a un elefante. No hubo sufrimiento de elefante por ningún lado. Así que yo diría que es vegana. Yo diría que es vegana. La gente que... Es que estás un poquito... Uy. Dicen por aquí que no. Pero mira, antes no he confiado en nuestros ahora, compañeros de primera fila, ahora confío. 100%. Si ellos dicen que sí, yo voy con ellos a muerte. No vale buscar en Google, ¿eh? Que os veo. Bueno, pues vamos para allá. Esta popular locución es una construcción gramatical en sentido comparativo y es frecuentemente utilizada para ponderar el daño ocasionado por la inadecuada presencia peligrosa de alguien o algo que pueda ser lesivo sí. en determinado lugar o circunstancia. Su origen es el imaginario popular, haciendo alusión exageradamente a los posibles destrozos que podría causar el paquidermo claro. citado en la frase, con su presencia en un establecimiento claro. dedicado a la venta de cacharros o recipientes de barro, aunque también se suele usar en cristalerías o cacharrerías. Así que sí, efectivamente. Era evidente, era evidente. Oye, era evidente. Un abrazo a mis colegas de la primera fila, ¿eh? Los mejores. Yo ya tengo tributo para cuando vea que no tal. Vale, 2-1. Yo solo tengo una pregunta y es ¿por qué de repente hablas como si fueras de otra época cuando lees los papiros? Estos? Porque literalmente parece que la gente que investiga la etimología de los orígenes de las palabras habla en otro idioma. Vale. O sea que no vas a aplicar a la RAE, ¿verdad? Vale, ok. Vale. Me toca. Te toca, Miriam. Este. Venga, va. El papel grande, uy, qué ajustado está esto, ¿eh? Se va la madre de Miriam. ¡Un aplauso para la madre de Miriam! ¡Ole! También se va mi tía. ¡Un aplauso para mi tía! ¡Un aplauso para la tía de Miriam también! ¡Ole! Pero la silla no te la lleves. ¡La silla cuidado, no te la, la lleves! Silla, ¡cuidado, señora! ¡La silla! ¡La silla no! Que no, que se la lleva a casa, ah, Miriam. Ah, vale, que se la han cedido. Pero seguro que nos la dejan, bueno. Miriam, la frase tirar la caña oh, es una frase vegana. ¿O no? No es una frase vegana. Uy, porque se refiere a una caña de pescar y a pescar un pez. Y eso no es vegano. Se acabó. No es vegana. ¿Tú no ¿estás de acuerdo conmigo? Te veo muy confiada. ¿Está alguien dudoso por ahí? Y tú, no sé, no has tirar pensado en otras acepciones de la palabra caña, como la caña de tirar una caña de cerveza. No, ¿verdad que no? No. Bien intentado, bien intentado. A ver. Yo tengo otro argumento. Yo tengo un argumento y es que realmente... Claro, nosotros también somos animales. A mí me han tirado la caña, yo lo he pasado muy mal. ¿Pero a qué no se refieren? Vegano. A pescarte. ¿Y la metáfora cuál es? Claro, pues ya está. Pues que no es vegana. Nada vegana. Pues efectivamente no es una frase vegana. Y dice, esta expresión es más utilizada por la zona levantina de España, Cataluña y Comunidad Valenciana. Es un modismo coloquial utilizado de la misma manera que las expresiones tirar los trastos, echar los perros, tirar los tejos, meter ficha... Y bueno, no hay un origen exacto de cuándo empezó, pero efectivamente hace... ¿Echar los perros? O sea, quiero decir, ¿eso es para ligar? Sí. ¡Échenle los perros! Ok. No, yo, ¿red bueno. flag? Y bueno, sí, obviamente hace alusión al pescador que tira la caña para que el pez muerda el anzuelo. Así que bueno, punto para Miriam. ¡Bueno, 2-1! ¿Qué mal perder tiene, eh? ¿Yo? No, no yo lo admito. Yo, es que ya... Pero si va ganando. Pero da igual, mal ganar también. No, mal que tengo perder. Mal ganar. Bueno, todo tiene mal. Sekiam. Vamos con... Claro, necesito que esta la tengo que acertar y tú falles la tuya. Uf, vale. Y además, hay que decir que el tributo, si se sacrifica por ti, el punto te lo da, sí. Sí, no, claro. Si te aciertas... O sea, voy ahora del tirón para allá. ¿Para que si no? Claro. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. La expresión mala pécora. ¿Qué es una pécora? Ahí es, claro, es un animal, ¿eh? ¡Ánimo! La pécora es un animal. ¿Vale? Se puede decir eso. ¿Vale? ¿Es una expresión vegana o no? Mala pécora. Tributos pero, por aquí. Pero, ¿has escuchado no, la espérate, expresión? Espérate. Mala pécora. Sí, es una mala pécora. Claro, sí, es como... ¿Qué cabrón eres? Un poquillo cabroncete, un poquillo, ¿no? Un poco más referido a mujeres, es verdad que se usa. Vale, pues ¿quién se viene de tributo? Mira cómo no se moja, ¿eh? vente, sube, corre, es que no llega el micro, perdón. Por aquí, por fuera. ¡Un aplauso para el tributo! ¡Un aplauso para el tributo de Sekiam! Lucía, oye, un placer. Hoy que nos cargamos el este. Bueno, Lucía, es tu momento. Yo confío en ti a tope. No pasa nada, estamos juntos. Si nos hundimos juntos. Pero y ganamos. Vale, ¿tú qué dices? No es vegana. ¿Y por qué? Hay dos opciones. ¿Vale? Una de ellas es porque al comértela tiene mal sabor y por tanto es mala. Me gusta. ¿Vale? Y la otra, claro, relacionada con el feminismo también. Ahí va. Que quizás, es que mi cabeza es acuático, pero no estoy segura. ¿Vale? Que tú... te acerques a ella, te eche algo tóxico o algo, entonces se convierte en una mala pécora. Buah, me gusta muchísimo. Estamos, sí, 100%. Pues oye, un aplauso para Lucía. Un aplauso. Yo he de decir Estoy a tope con mi tributo, ¿eh? Que lo que más me gusta de esta sección es cómo divagáis. Ya, ¿cómo, eh? La mente... Bueno, procede a leer un pergamino durante 2 horas, pero antes he de decir... ¿Sí? Que la expresión mala pécora... ¡No es vegana! ¡Vamos! Vale. Así bien, que 2-2, ¿eh? No tengo pregunta de desempate. Bueno, pero empatamos y compartimos premio, no pasa nada. ¿Sí? Vale, la expresión mala pécora. Para conocer... Me encanta, le ponemos todos los micros el ahora. Origen etimológico de este insulto tan arraigado en nuestro lenguaje, debemos salirnos del castellano para investigar otro idioma muy cercano, el italiano. Oh. En Italia, pecorini. A las ovejas se las llama pécoras. Y de ahí provienen todos los demás significados con los que cuenta esta curiosa palabra, también ahora en castellano. Desde tiempos antiguos, el hombre ha tenido por costumbre el castrar a algunos de sus carneros jóvenes del rebaño. El objetivo principal ha sido facilitar su engorde para que ganen más grasa, etc. Bueno, muy feminista también. No, espérate, que ahora vamos ahí. Esta práctica llevaba a que en un mismo rebaño se contara con pocos ejemplares machos, que se los denominaba montones, que no estuvieran castrados. El resultado de ello es que las ovejas denominadas pécoras, que tienen un periodo de celo de unos 8 meses, desde junio hasta enero, fueran montadas por esos carneros. Es curioso porque esa función normalmente solo quedaba reservada al semental del rebaño. Con todo ello, se comenzó a llamar a estas ovejas promiscuas, como mala pécora, por lo que también se introdujo en el lenguaje y pasó también a denominarse así a las mujeres que ejercían la prostitución. ¡Oh! Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Increíble. O sea, da igual lo que divaguemos, nunca habríamos llegado ahí. O sea, nunca. Increíble. Hemos pasado de debajo del mar a las ovejas italianas. El mejor tributo has tenido, ¿eh? No, lo ha hilado todo. Increíble. Vale, pues la última. Ay, bueno, pues nada. Tensión absoluta. A ver. Bueno, puedo ganar o empatar. Es un buen resultado. Miriam, para despedir... Esta sección de frases veganas, sé que se está riendo. Es increíble. Si yo te digo, ¿quién es tu camello? ¿Esa expresión es vegana o no? ¿Quién es tu camello, Miriam? Vamos a decir que no. Tengo un tributo. Ven aquí, sube, tributo. Otro aplauso, sí. Grande. ¿Cómo era esto? Tú, tú, tú. Mara. Tú. Bienvenida al escenario, Mara. El escenario. 2 puntos. Bueno, una mesa. Yo creo que tira por camello, mercancía, transportar mercancía. Mercancía que todos sabemos qué mercancía es, la que se insinúa. Y que no es vegano, no se puede utilizar los animales para mercancía. Me gusta cómo piensa. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bueno, pues muchas gracias por tu aporte como tributo. ¡Otro aplauso para el tributo! ¡Ole! ¡Para Mara! Vamos a resolver. ¿Quién es tu camello? Es una frase vegana. ¡No, pero no me has dicho que no! ¡Has dicho que no! ¡Ah! Un poco meme como el de la independencia. ¡Lo daba tanto por hecho! ¡Que ni te he escuchado! Vive una simulación. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Claro, va la explicación. ¿Pero por tributo? ¿Qué ha pasado? Parece ser que el origen de tan curiosa denominación para aquellas personas que trafican con droga viene de principios del siglo pasado, cuando estos usaban unos métodos originales para esconder y transportar la droga. Concretamente, usaban unas jorobas artificiales hechas con diferentes materiales como latón, cartón, que se colocaban bajo la ropa escondiendo en su interior las sustancias prohibidas. Pronto llamó la atención de los periodistas esta peculiar manera de traficar con droga, sugiriendo el apelativo rápidamente y perdurando hasta nuestros días. Oye, un buen empate. Bien jugado. Muy bien. Bueno. Oye, un aplauso para Sergio, que se sigue currando las secciones. Total, increíble, increíble. Aunque ya parece que no hay frases, pero siempre surgen nuevas frases. Me ha gustado. Enhorabuena, Sergio. Muchas gracias por este contenido. Y ahora... Gracias a vosotros porque el contenido lo hacéis vosotros aquí con tremendas divagaciones, la verdad. Ahora sí, ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor, madre mía. ¡A sacar papeles! Total, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? O sea, tenemos lo que quieras, problemas cotidianos y veganos... Dudas y preguntas. Empezamos vamos en orden, si no. Venga, sí. Venga, lo que tú quieras, Sergio, lo que tú quieras. Que vale. Es lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Lo que quieras es lo que has cogido, lo que quieras. Vale. Me gustaría que hablaseis más de ecofeminismo. Oh, ¡oh! Estás de Miriam, la verdad. Sí, estás bueno, podemos hacerlo, sí. No era una pregunta, era un comentario, así que no tengo nada más que decir, en plan. Sí, sí, por supuesto. Vale, lo haremos, gracias. Siguiente. Problema cotidiano. Bueno, os parece bien que vayamos uno a uno, sí, y uno. Sí. Pero yo pensaba que di algo, ¿no?, de ecofeminismo, en plan. ¿Qué? Pero, a ver, tenemos no un sé capítulo ya con Elena Vidal en el que hablamos un poquito de ecofeminismo. Pero bueno, que si os interesa podemos traer alguna invitada que haya hablado de ecofeminismo y seguir por ese camino, que es súper interesante. Muy bien. ¿Sabéis lo que es el ecofeminismo? ¿Puedes hacer una súper introducción para la gente que no haya escuchado el otro podcast? Vale, o sea, al final el ecofeminismo es una corriente del feminismo que lo que busca es que la ideología también tenga anclada la defensa del medio ambiente. Incluso, bueno, a veces dentro del ecofeminismo hay ecofeministas antiespecistas y a veces no. Entonces hay un debate ahí muy interesante. Uh-huh. El ecologismo en general a veces nos quiere y a veces no, yeah, ¿no? Entonces, pues con el ecofeminismo pasa lo mismo. O sea, al final lo que dice es como las sufragistas, ¿no? Que cuando empezó el animalismo, bueno, cuando las sufragistas empezaron a hacer activismo animalista, lo hacían con la idea de que el sistema patriarcal oprimía a las mujeres, a los animales y al medio ambiente de una manera muy similar, considerándonos recursos. Uh-huh. Entonces, el ecofeminismo va en contra de esa idea de explotar los recursos, da igual si eres un animal, si eres el medio ambiente, si eres una mujer, o, en fin, eso. También viene un poco de ahí lo de madre tierra o... Sí, de ahí viene un poco la protección de la vida, de la madre tierra, de entender un poco esa cuestión. Bastante anticapitalistas las ecofeministas, sí. Bueno, vamos con un problema cotidiano vegano. Venga. Que duden de la calidad nutricional de un alimento plant-based solo por ser vegano. ¿Cómo? Que duden de la calidad nutricional de un alimento plant-based solo por ser vegano. Esto es un poco lo típico, ¿no? Bueno, me cojo ya esta pregunta, ¿no? El dietista aquí viene aquí a... tal. Bueno, es que tenemos como un especialista de cada, ¿eh? Sí, claro. Especialista en sonido... Pues, a ver, yo lo que puedo decir, muchas veces, aunque es como un resumen muy general, pero para que la gente lo entienda, sobre todo en el tema de la proteína, ¿no?, que creo que es a raíz de todo el tema nutricional lo que más choca, o sobre todo por el tema de ganar músculo y demás, que al final la proteína son aminoácidos, al final, pues, si tú tomas suficiente cantidad de calorías, ya no solo de proteína, con una suficiente cantidad de calorías, es muy probable que llegues a tu suficiente cantidad de proteína y que con ello, pues ya está, ya hemos hablado también con Lucía Martínez, que vino al podcast precisamente de esto, del mito de la proteína, que está todavía muy extendido, que la autora del mito que lo creó, de hecho lo desmintió al poco, pero se creó pues como este mito, y que al final, pues eso, que no tiene por qué ser peor un alimento plant-based, de hecho se ve que muchas veces al contrario es mejor, se ve que para la salud es mucho mejor pues todos estos alimentos plant-based en comparación con incluso... carne de terneros criados en un prado, de libertad y no sé felices qué. ¿Felices? Sí, sí, sí. De hecho, hay estudios que bueno, lo demuestran. Entonces, pues bueno, poco más podemos hacer más que un poco copiando lo que ha dicho Miriam en su charla que ha dado antes, ¿no? Que contra esas personas que son como una pared, como una barrera que se anclan en esos discursos y con los que no vas a hablar, pues quizás tampoco hay que perder mucho tiempo. Totalmente. Muy bien, pues pasamos a dudas y preguntas. Te toca, Sekem. ¿Yo en qué era experto? Que se me ha olvidado. Gamer, sonido, vídeo, podcasting. Ojalá toque de eso, a ver. ¿Quién es quién en vuestro cartel? Y además, me encanta porque yo creo que se piensan que a veces no nos da mucho y nos ponen abajo lechuga, fresa y zanahoria. En plan, hay tres. Vale, pero tantas dudas hay con él. Ok, la única duda es esto, sí, la única duda es con vosotros. Ya está. Ya estamos. Pero esto es un poco mentira, ¿no? Yo se supone que soy la zanahoria, Sergio. ¿Tú eres la zanahoria? Eso creía yo hasta hoy. No. ¿No? ¿No? Ah, pues esto es nuevo. Resulta que ni nosotros al lo final, sabemos. Sí, eso te iba a decir. Al final, entonces tú eres la lechuga. ¿Y si yo soy la fresa? Pero si no lo, puedo. Si lo pone en la página web. Yo sí, si eso me cambio por la zanahoria. La lechuga no me gusta. No lo sabemos ni nosotros, así que no pasa nada. No, pero ya nos lo asignamos. Yo soy la zanahoria. Siempre ha sido el zanahorio, porque se ponía la cara en los podcasts. Ya, es verdad. Te toca lechuguino. Pues nada, pues me quedo con la lechuga yo. Pues nada. Si te encanta la ensalada. Ya, es verdad. Muy yo bien. Que sé, es que una lechuga... Joder. Continuamos. A ver. Déjame. Nunca, nunca una pregunta dio para tanto... Ya la tenía clarísima, ¿eh? Yo veo cómo intentaba divagar. ¿Cómo conseguir una empresa vegana rentable? Bueno, pues, bueno. ¿Te crees que iba a estar aquí yo? Oye, consultoría, pero... Anda, qué lista la gente. El stand de Eura está como para el otro lado. Podéis preguntarles a ellos. Suerte. A ver, no, espérate. Vamos a ver, cosas... Es que claro, tampoco somos empresarios yo, aquí. No, nosotros. Para nada. O sea, yo diría que... Mira, yo diría que de primeras se lo vendería a todo el mundo. En plan, a la gente que es vegana le dejaría claro que es vegano, pero como con mensajes subliminales. En plan, que los veganos digan, es de los nuestros, pero que el resto de gente no se dé cuenta. Ah, lo que hacen todas las marcas. Sí. Y cuando ya haya triunfado, pues ya dices, ¡ey, que es vegano! ¿Sabes? Claro. Ya le pones luego la pegatina, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Bueno, yo, venga, ahora en serio, mi consejo sería que tengas muy buenos socios. Que una empresa no se puede sostener más que una persona y a veces los proyectos veganos están sostenidos en una o dos personas. Es increíble, cuando conoces a algunos de los que están por aquí, es que los llevan pocas personas. Entonces, me parece un sufrimiento. Yo diría que tuvieras buenos socios y gente que estuviera comprometida. Y que te guste un poco, porque como lo hagas para ganar dinero de primeras... No, vas a ganar. Va chungo. Vale, siguiente. Uy, esto es muy de cuñado de Navidad, ¿eh? Dice, necesito buenos argumentos para cuando me pregunten por qué no comemos gambas, chirlas, mejillones. Muchas gracias. Lo tengo. Uy. Yo apelo al ecologismo. Pensé que decir, yo como mejillones. Ya está. Yo apelo al ecologismo. ¿Por qué voy a estar yo diciéndoles si son seres sintientes o no? Me da igual. Yo me acerqué al tema de dejar de comer pescado y marisco desde el ecologismo. No me quiero cargar el planeta. Nos estamos cargando los océanos. La pesca industrial es una barbaridad y no quiero participar de ello porque además no lo necesito. Yo uso el argumento de no lo necesito constantemente. ¿Me puedo alimentar sin ello? Perfecto. ¿Puedo encontrar ese sabor en otros alimentos? Ya está. Yo el otro día aprendí a hacer boquerones en vinagre veganos con pepino así. Aquí como hay gulas. ¿Habéis visto está las gulas? Buenísimo, ¿eh? Hay un sitio de gulas veganas y luego hay otro que tiene como varitas de merluza y atún. Qué pasada, ¿no? ¿Para qué hace falta mejillones? ¿No hace falta? No me gustaría. O sea, a mí me gustaban en su momento y no los echo de menos. Sí, yo tampoco, la verdad. ¿Tú los echas de menos? No, porque tampoco he sido mucho de mejillones. Yo siempre he dicho que no soy de las almejas de la mar, nunca me han gustado mucho. ¿Se escucha bien esto? Más o menos, vale. ¿No? Vale. Muy bien, pues siguiente pregunta, facilita. No, íbamos por... Por aquí. Por aquí. Oye, tenemos que mirar porque a lo mejor estamos hasta las 10 de la noche respondiendo ya, preguntas. Ya, total. ¿Eh? Y la gente empieza a decir, oye, me quiero ir. ¿Qué proteína vegetal B12 recomiendas? ¿Alguna en concreto es para ti? Pero porque, o sea, qué casualidad que la has cogido. La has escrito tú, Sergio. Es que todas las dudas son de nutrición. Las has escrito tú. Bueno, proteína vegetal. Al final, pues un poco lo que he dicho antes, la proteína es proteína. Es verdad que, por ejemplo, la soja es muy buena proteína vegetal. Tiene todos los aminoácidos. Por ejemplo, la soja texturizada tiene mucha cantidad de proteína. Con respecto a la B12... La B12, suplementate. No, oye, es que una alga que hay aquí... No, oye, es que tomo una levadura... No, suplementate, ya está. Tómate las pastillitas, no pasa nada. Usas el móvil todos los días, trabajas en un ordenador. No, es muy seguro, la B12. Tómate dos pastillitas, tres, a la semana es suficiente. 1000 microgramos por cada pastillita y ya está. No he entendido la relación de usar el móvil con la B12, la verdad. No, porque... O sea, ahí me he perdido. Porque muchas veces... Es un argumento que se usa, es como de, no, es que no es natural suplementarse. Es natural que estemos vestidos, es natural que estés grabando un podcast aquí con un ordenador. Vale. Bueno, pues igual, ¿es natural que tú en tu cumpleaños te comas una tarta? No sé, claro. ¿Has visto árboles que sean de tarta? No, y que al final tampoco es natural que suplementen a las vacas, ¿no? En la ganadería, entonces para suplementar a las vacas en la ganadería, pues me suplemento yo y esa vaca está feliz por ahí, ya está, me da igual. Y ya está. Pues sí, total. Eso, la B12. Además, importante, esto lo dijo Lucía Martínez en su charla, por favor, tomaros la B12, si no os importa vuestra salud, hacerlo por la comunidad vegana. No queremos otra noticia de vegano se pone malo porque no se toma la B12. Tomaros la B12, hacerlo por la comunidad vegana, por favor. No queremos otra noticia que hable mal de nosotros. Bien, siguiente papelito. Uy. Esta es, gracias al podcast he descubierto marcas maravillosas como los donuts de cubo. Oh. He tenido spoilers de la feria, que está muy bien. Es que no escribe muy allá. que eso está muy bien. Jeje, y pone una cara como que está así un poco pocha. Y un corazón, gracias. No sé quién ha sido, pero gracias. qué majo, la verdad. Total, es que los donuts esos están buenísimos, ¿sí? Increíbles. Nos podrían enviar otra cajita, ¿eh? Cubo, Fernando, enróllate, otra cajita. Para cada uno, venga. Bueno, es que si se estaba quejando antes aquí de la letra, esta ya nos la doy. Salir a comer con amigos, amigas y o familiares que no quieren probar nada que sea vegano. Ok. Pues es que, ¿qué haces? No salgas. Les cocinaría. Sí. Les cocinaría. Yo, ha sido mi caso, ¿eh? Mis padres antes no querían ir nunca a sitios veganos y desde que yo les empecé a cocinar y empezaron a ver que estaba súper rico, ahora en todos los eventos familiares vamos a restaurantes veganos. Y de hecho mi madre está encantada con comerse una hamburguesa vegana y dice que son las mejores hamburguesas que he probado nunca. O sea, yo ante alguien que sea escéptico, le mentiría. Se lo intentaría colar de alguna manera. Y si no, le cocinaría yo y oye, es lo que hay. ¿Tú te acuerdas, Sekiam, al principio cuando me hice vegano? ¿Te estás acordando? Es que, mente colmena, que decíamos de... Yo tenía pareja aquella y era en plan de, ostras... Y ya no tiene por alguna razón. Jaja. Y entonces, pues como que, ostras, ¿y si compro hamburguesas de Eura o era o el pollo? Porque creo que todavía no estaban las hamburguesas. Era pollo. No, mira, he comprado este pollo, pero es que como una broma típica de, bueno, pues... Nada, que al final vuelvo a comer carne, ¿no? Y comiendo yo Eura y como para dársela a probar. Pero al final, bueno, quedó en una anécdota que no hicimos. ¿Pero no lo hiciste entonces? No, al final no. Joder. Pero quedó como una anécdota de, ostras, ¿te imaginas que...? A mí me encantaría hacer eso. ¿Te encantaría decirle a alguien yo que he engañado pollo, a la gente? Sí, yo, hubo un momento, lo conté también en el podcast, el año pasado, que me comí los pops estos de pollo que tenían 100 montaditos y le hice a eran veganos y le hice a la gente creer que eran de pollo. Y les dije, no, bueno, es que por un día no pasa nada, bueno, no he encontrado nada. Y todos se lo comieron pensando que era pollo y que yo estaba comiendo pollo. Y ellos, bueno, no pasa nada, te entendemos, nosotros no te juzgamos. Y les dije, bueno, y tú sabes, pensando, os juzgo yo a vosotros. Sí. No, pues sí, totalmente. Pues sí. Yo tiraría como de la gente más escéptica del top 1 restaurantes que digas, buah. Total. O sea, este tiene que cumplir. Totalmente. Y ya está. Total. ¿Por cuál vamos? ¿Dudas? A ver. ¿Cuál es vuestro desayuno favorito? ¡Uy, buah! Esa es buena. Sí. A ver, yo es que depende. Hay días que no desayuno, desayuno solo café, porque como trabajo... Sí. Es que solo desayuno café. Tío, por a favor, ver, piensa momento, en un momento, buen desayuno, un Sergio. El nutricionista. Pero que no pasa porque nada. Está bien, está bien. Y no pasa nada. El desayuno no es la comida más importante del día, os han engañado. Es que no a mí pasa no nada. Me gusta desayunar. No, bueno, es verdad que sí que, pues yo que sé, desayunar pues está muy bien y que si pues al final para tu ritmo vital pues te viene bien, no hay ningún problema. Yo los desayunos, digamos, más completos, por así decirlo, que he hecho, me hacía unos bols, un poco parecido a los tarros estos, pero como si lo hubieras chafado, un poco. Y ahí le ponía yogur de soja, arándanos, le ponía copos de avena con leche, le ponía nueces, también un poco de chocolate, y eso, lo dejaba reposar los copos de avena la noche anterior, y luego ya al día siguiente ya, bueno, la avena, porque si no es un poco indigesta, si está un poco cruda. Así que nada, lo dejaba así reposar la noche anterior y luego al día siguiente pues me lo comía tranquilamente en el trabajo, todos con su bocadillo y yo con una cucharita en mi tarra de Ikea comiendo mi desayuno. Bien abierto, con el tutorial de Sergio, claro, claro. ¿Cuál es el tuyo, Miriam? Seré clara, tortitas con mermelada de arándanos. ¡No me la puedo creer! ¡Me las has quitado! ¡Me las has quitado! No, yo iba a decir pancakes porque además aprendí a hacerlos el otro día. Pero son lo mismo. Hice, ya, pero tú dices tortitas, yo digo pancakes. Ok, ah, ¿pero con qué? Porque lo mío es mermelada de arándanos. Claro, lo mío es... chía de esta con leche de coco que se queda como... Eso. ¿Pero por qué os lo curváis tanto? Pero es súper fácil, si es coger un bote de estos, metes la chía, metes la leche de coco, lo dejas en la nevera y al día siguiente se queda como, pues, eso, como papilla, como gelatina y está buenísimo. Y los pancakes, para que Sergio esté contento, le echo proteína vegana. Entonces, todo bien. No me lo curro tanto. Bueno, no pasa nada, le puedes echar o no. No, pero claro, sí, pero tú estás más contento. Sí. Pero usas con, o sea, los pancakes los haces con plátano, que lo chafas. No. ¿Quién no, diría no. que la pregunta del desayuno daba para tanto? Ya, pero probadlo, está buenísimo, de verdad, está muy bueno. Muy bien, pasamos a lo que quieras. Uy, que no llegas. Sergio procede a coger una... ¡Uy! ¿Te pone? ¡Hostia! Miriam, me encantas. A nosotros también, Miriam. Un aplauso para Miriam, ¡ole! Por eso la fichamos, jaja. Oye, ¿cuándo sale la de Sergio, me encantas? Oye. No, no lo he escrito yo, no va a salir. Uy, madre mía. Uy, va. Dale tú. ¿Cómo puedo convivir con mis amigos no veganos? Ay. Tanto no enfadarme con su ignorancia y yo tolerarles más. Uf. Qué complicado. Madre mía. Yo diría lo primero sería aceptar la situación para que no te duela mucho. Sí. Luego sería comunicarles asertivamente lo que te hace gracia y lo que no. Y después, es que lo de tolerarles realmente son tus amigos. y sería más empática, ¿no? Sería más empática con... Comunicación. Sí, comunicación ante todo. Yo creo que si te haces sufrir, igual no es ahí. Total. ¿Vale? Entonces, igual no tienes que tolerarles. Y si has comunicado tus necesidades y sigues sufriendo, bueno, pues me replantearía las cuestiones. Si no te respetan, no enfadarme tanto con su ignorancia. Yo igual pensaría si su ignorancia... ¿De qué depende? ¿Están bien de salud mental? ¿Cuáles son sus condiciones materiales para acceder a la información? O sea, como que es un tema muy complejo, pero yo creo que todo tiene muchas aristas y que hay que entenderlo en su complejidad. Pero te sientas un día con tus colegas y dices, mira, a ver, ¿qué me pasa esto? Que es que, vamos todos los días a desayunar a sitios donde no hay cosas veganas, o a comer o a lo que sea, pues a ver si un día me escucháis un poco más, ¿no? No sé. De ahí, pues vemos. ¿Tú qué dices, Sergio? No sé si es más por... Es que como dice convivir, no sé si ese comparte... Es que a lo mejor son compañeros de piso, claro, por ejemplo. Compartir piso, entonces... Bueno, ahí está. Ya. Ya, pero pueden ser amigos, compañeros de piso. Ya. Claro, si es el terreno del piso, yo entiendo que igual, depende de la persona, ¿no? Pero que puede tener como sus barreras o sus limitaciones. O, por ejemplo, en mi nevera no quiero que entren cadáveres, por poner un ejemplo. Y entonces es... Vale, pues si no te respetan eso, pues porque no lo quieren respetar en ese sentido, pues igual, como has dicho tú, Miriam, igual no es ahí, o igual habría que plantearse, pero si es el hecho de que, por ejemplo, de no quieren ir nunca a un restaurante vegano, esto creo que también hemos hablado alguna vez, es como, pues igual, si nunca quieren ir a un restaurante en el que tú tengas opciones, pues igual tan amigos tuyos no son, no sé. Claro, ahí está. Sí, yo lo explicaría asertivamente y después de una comunicación vería. Sí. ¿Qué? Sekiam, ¿cuál es el Pokémon más vegano? Pero ahí está, ¿Quién ha sido? Que yo... ha sido mi tributo. ¡Pero qué chivata! ¡Qué chivata! estoy contigo. Ah, o sea, encima. Yo creo que el Pokémon más vegano... son todos veganos, porque todos los Pokémon comen hierba. Solo, ¿ah, ¿no? Sí? Claro. Todos los Pokémon son veganos. Bueno, en el mundo Pokémon no se comen animales, ¿no? No. Se alimentan del aire. Claro. Pero bueno, un Bulbasaur, ¿no? Un Bulbasaur, sí. Claro. Un Charmander, ¿no? No, que es de fuego. Claro, mira. Hierba tostadita, yo qué sé. ¿Cuál era tu camello, Miriam? Es que solo ves el nombre de Charmander. Hierba tostadita. Vamos con la siguiente. ¿Por qué creéis que la gente a partir de los 40 o 45 años es tan reacia al veganismo? Porque están mayores ya. Claro, a ver, o sea, quiere decir, es que yo creo que a partir de los 40 estás hasta la polla de vivir, entonces estás reacio a todo. Dices, mira, no me vengas con historias ya. Hay de todo, obviamente. Hay gente que tiene más de 40 y más de 50. Total. Pero, claro, es generacional, ¿no? También. O sea, es que has vivido 40 años sin tener ni idea del tema. ¿Creéis que cuando tengáis 50 años vais a ser en plan viejo carcas o buena onda? Porque claro, es que yo creo que todos luego nos vamos convirtiendo en viejo carcas. Me gustaría no serlo, pero creo que lo seré. Pues ya está. Pues ahí está la respuesta. Soy sincera, ¿qué le hago? Voy a coger otra duda. Yo no, prefiero no responder a lo de viejo, porque igual acabo peor. ¿Qué tipo de Pokémon seríais? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los Pokémon? Pikachu. Sería Pikachu. Otro que me sé. ¿Qué tipo de Pokémon seríais? No vale de tipo planta. Pues yo sería Nidoking. Pikachu es tipo planta. Porque es mi Pokémon favorito y ya está. No, un tipo de Pokémon. Un tipo. Un tipo. ¿Qué tipo de Pokémon? Claro. ¿Tipo? Sí. El tipo veneno, pero sí un tóxico. Mira, por ejemplo... Hostia. Ya ahora entiendo lo de... Ahora entiendo lo de la bromita del pollo. Ah, jaja, no sé qué. Tú, Miriam, a ti te vamos a decir los otros dos lo que le pega a la otra persona, ¿vale? Que eso está muy bien. Es un poco como... Pero yo no tengo ni idea. No, claro, por eso lo decimos nosotros. Ah, vale. Yo creo que a Miriam le pega un poco ser tipo hada, porque a veces es como muy entrañable muy bien, tal, pero hada a cero, ¿sabes? De repente como dura de cojones, que dices, fresita, hostia, ¿no? Cuidado. Fresita. Sí, un poco hada a cero yo creo que le pega a Miriam. Sí. Incluso hada siniestro. Pero es que no sé qué significa. ¿La estás llamando chunga? No, bueno, un poco chunga, ¿eh? entre lo del camello y esto ahora. Pero Ada no. Es Ada de Ada. Ada, Ada. No he entendido. Ada de Ada, Ada de... Ada de las hadas del bosque. Vale. Claro, claro. Vale, bueno. Vale, bien. O Ada psíquico, porque habla muy bien también. También, es ¿cuál? Verdad. ¿Cuál? Es verdad, conecta mucho con la mente de la gente. Ada psíquico, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Pasamos a la siguiente bueno, pregunta. Bueno, siguiente pregunta, del tirón. Cotidiana que la gente vegana. Que no sabe de Pokémon estará aquí diciendo esto, frikis. A ver. Ah. Programas sobre argumentos veganos. Ahí va. ¿Vale? Me gusta. Venga, apúntalo, apúntalo. Esa te la guardas en el bolsillo. Ahí, que te veamos. Sí, lo Sergio que está procediendo, para los que estáis escuchando el podcast, a guardarse ¿oye? La pregunta para el siguiente episodio. ¡Madre mía! Pero, ¡ay, que tenemos un crucigrama! ¡Qué majos! Si somos muchos habitantes... ¿Qué? Parece una adivinanza. Problema de matemáticas. Ah, ante, bajo, cabe, con, contra. Para, por, sobre, atrás. Si somos muchos habitantes en el planeta, hay una tierra llamada Sayago. Por favor, Sayago. Visitarla. Se quedarían a vivir. Bienvenidos al paraíso natural Sayago. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Sayago, Zamora, España, ha sido ay, mi tía. Pues iba a decir, hemos descubierto al camello de Miriam. Ahora viene de familia, viene de familia. Ahora entiendo todo. Os quiero, malditos veganos. ¡Joe! Un abrazo para... Claro, se ha ido con se razón. Fue, se fue. Con razón se ha ido, claro. Se fue. Oye, tendremos que poner un límite aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay muchas preguntas. Llevamos ahora mismo 50 minutos de podcast. Bueno, un poquito más. Ronda Express, dale. Venga. Hace poquito que hemos dado el paso y mis padres son muy tradicionales. ¿Algún consejo para dar la noticia? Dar el paso, ¿a qué? De, ¡nos casamos! ¿De qué estamos hablando? ¡Vamos a ser papás! No sé. A veganos, vamos a querer pensar. Claro, claro. Buah. Hostia, es como una salida de armario. Sí, sí, literalmente. Pero a vegano, el consejo. Se escucha desde el público. Papás. Es a vegano, sí. Vale, buah, ¿qué les decimos a esta buena gente? A ver, yo he de decir que en mi experiencia personal es verdad que yo no vivía ni compartía piso con mis padres ni nada, yo estaba independizado, de hecho en otra ciudad, y es verdad que, pues bueno, yo soy, siempre lo digo, un hetero básico que no ha salido nunca de armario ni nada, y para mí fue realmente el reflejo de pues esa sensación de, ostras, voy a comunicarles que voy a ser vegano, que al final es verdad que, aunque no estaba mucho en casa, era pues una cosa que tendría que tener en cuenta. Y yo sí que me puse nervioso, pero bueno, yo, ya te digo, yo lo dije por el grupo familiar. Menos mal que una ronda rápida, ¿eh? Ya, joder. Y yo lo dije por el grupo familiar y la respuesta fue positiva y yo me quedé sorprendido en plan de, ah, pues qué bien. Luego cuando dije que dejaba el trabajo, pues ahí ya no. Ahí ya de repente, tío, dije, hostia. Pero porque trabajabas en un sitio de trabajaba pescado. Trabajaba en una empresa de pescado. Hay pero que poner contexto. Bueno, que dejo el trabajo y voy a emprender. ¿Cómo emprender? ¿Me vas a dejar el trabajo? Entonces ya ahí pues me descolocó un poco, ¿no? Vale, no sé. Yo os diría que tengáis paciencia y que se lo introduzcáis poco a poco y que les deis a probar cosas que... O que les deis argumentos, ¿no? Que hay nutricionistas que lo avalan, que es una dieta que se está avalada en cualquier tipo de etapa de la vida. Como que les daría argumentos sólidos y les tranquilizaría. O esperaros, en plan, esperaros 5 años, no contéis nada. Y dentro de 5 años decís, ¿veis cómo no ha pasado nada? Pues 5 años siendo vegano si no lo sabíais. Y ya está. Claro, pero es que vienen las navidades ahora, ¿no? Ya, ya, claro. Claro. Se vienen cositas. Bueno, vienen pues cositas. Decidles hablamos que es vuestra enero. Decisión y que es, yo les diría como es mi decisión y espero que la respetéis. Poco a poco. Como si les proyectas tus expectativas de, me vas a respetar, gracias mamá, papá, por respetarme, claro, lo claro. Van a hacer, ¿sabes? Tipo psíquico, sí. Siguiente. ¿Cómo dirigirte a un vegano en positivo? A un no vegano. Ah, digo, a un vegano. ¡Joder! En positivo. Esta persona está todo el día enfadada. Todo el día en negativo. ¿Cómo te diriges a un no vegano en positivo? Pues eso, pues empatizando un poco, ¿no? Y diciendo, yo también he sido no vegano. Entonces... Efectivamente. Pensar en cuando... ¿Qué os habría gustado que os dijeran cuando no erais ni vegetarianos ni veganos? O incluso cuando estabais alejados del animalismo. Yo, si empatizáis con vuestro yo... anterior, igual es más fácil acercaros a esa persona. Claro, que es difícil, ¿eh? O sea, obviamente, pero poco a poco también. ¡Uy, esta qué pequeñita! ¡Ay, qué pequeñita! La cucharita. Cucharita. ¡Uy! ¡Hostia! Sabía yo que ibais a decir barbaridades al final. Ha tardaba sido... ya en salir. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La cucharita es vegana, pero la posición del perrito también. Esto es problema cotidiano. A ver, si no hay sufrimiento animal... Yo creo si que no hay sufrimiento animal, ¿verdad? Vale. Respuesta fácil. ¿Cómo ha ido la charla de Miriam en Vegana Gal? Ha ido genial, ha sido estupenda. Miriam, ¿cuántos papelitos has echado aquí? Tú misma, digo. Bueno, ha ido muy bien. Lamentamos mucho porque creo que no se ha podido emitir y no sé si se podrá subir. Bueno, dilo tú. Está grabado y esperemos que se suba pronto. Bueno, Miriam se encargará de ello. Seguirla en redes, arroba MiriamJLAS. Y ahí, verla, porque es una charla de 10. Oye, mis 10 es a la persona que ha hecho esta pregunta, que está hecha como si fuera un papiro también, del siglo XIII, primero antes de Cristo. Increíble, le ha dado como sombrita a las tal. Pero pregunta, ¿cómo socializar? Que yo creo que lo hemos hablado antes hace un ratillo. Y ¿cómo comunicar con amor? ¿Cómo socializar? ¿Y cómo comunicar con amor? ¿Cómo socializamos? La cucharita. Perrito. Yo lo que siempre recomiendo es que te busques un grupo de iguales, que busques un lugar en el que tengan tus mismas expectativas, claro, o mismas inquietudes, un colectivo, una asociación, una ONG, un colectivo de la universidad, que busques gente que piensa como tú, vas a entablar relaciones, esos espacios son súper guays, vais a luchar por lo mismo, os van a entender. A mí esos espacios me parecen súper súper guay para socializar, por ejemplo. Internet a tope. Internet a tope. ¿Y cómo comunicar con amor? ¿Quieres decir tú? Es que claro, no es comunicar con amor. ¿Qué es comunicar con amor? Que hay otra persona vegana enfadada. Yo creo que pues eso, intentando ser empático. Claro, sí. Pensando en lo que, pues de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos. Siguiente. Uy, madre mía, quedan un montón. Entramos en las últimas 5 preguntas. Sois geniales. Gracias. Esta no cuenta como pregunta. ¡Ole! Esta ha sido rápida. Oye, qué maja la gente, ¿eh? ¡Uy! Uy, esta es pregunta. ¿Qué más necesita el antiespecismo ahora mismo como movimiento? ¡Uy, boah! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias a Paulita, que creo que ha sido la que ha escrito esta pregunta. No sé si está por aquí, pero bueno. ¿Qué más? Conciencia de clase, interseccionalidad, justicia visibilidad, social... Visibilidad, ¿no? Visibilidad. Más visibilidad. Visibilidad, unión. Sí. No, sí. Que no seamos el meme de malditos vegetarianos, se cargaron el veganismo, malditos veganos, se cargaron otros veganos. ¿Sabes? Que no sea total, este meme total. De que luego nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, que nos entendamos más, que nos unamos más. Eso, yo creo que eso nos falta. Muy bien. Siguiente pregunta. Una para cada uno, corriendo. Venga, uy, wow, ¿cómo lidiar en las comidas familiares y de amigos con el tema vegano? Centra tus energías en lo verdaderamente importante. A palabras nazis oídos rojos. Y céntrate en ti y en lo que más necesites realmente. Si necesitas estar solo, si necesitas no ir a esa comida, piensa en ti, cuídate y come rico y haz más porque te lo van a robar, ¿vale? Total. Mira, aquí antes también Miriam has hablado de salud mental. Aquí preguntan cómo hacer para no sentirte peor vegano cuando no tienes suficiente fuerza mental para dar el siguiente paso tan rápido como te gustaría. Y pues ya has hecho mucho, piensa que ya has hecho mucho. Claro, o sea, sin presiones. Quédate con lo bueno de todo lo que llevas hecho, al que final, es mucho, en verdad. Hay personas que sí que tienen ese conocimiento, esa experiencia. Yo me acuerdo cuando publicamos un reel que hablaba Miriam de su paso de vegetariana a vegana. Había gente que, bueno, solo se quedó con esa parte del reel, no se quedó con toda la historia que contó ella, pero ella ya tenía todos los conocimientos, tenía toda la información y había algo que no había conseguido, ¿no? Pues dar el paso y llegó un momento en el que ella dijo, es ahora. Y dijo, vale, pues ahora me quiero sentir bien conmigo misma y necesito dar este paso. Hay situaciones personales, situaciones laborales, situaciones familiares. Cosas que no dependen de nosotros mismos. Hay muchos adolescentes, por ejemplo, que quieren ser veganos y nos escriben y nos dicen, cuando me independice, me haré vegano, pero sé que ahora mismo en casa de mis padres no puedo. Paciencia, tranquilidad. Cada uno tiene sus tiempos, sus contextos y nadie te conoce como te conoces tú mismo, así que no te juzgues tú más de lo que van a hacer otras personas, ¿no? Y aquí hay uno que dice, en el bar de debajo de mi casa no hay tapas veganas, carita triste, llorando. Ni patatas fritas. Eso iba a decir. Ni digo, champiñones pues, al ajillo, ni patatas bravas. Unas bravas, baja y lo cuentas, ¿no? En plan, oye, mira, tal... Mi bar de confianza... Si bajas mucho, me ¿verdad? Compra cosas veganas, claro. Me compra hamburguesas veganas. Y es porque me conocen y quieren que coma cosas con ellos. Cuéntaselo, ¿no? Total, claro. Total. Oye, ¿tenéis alguna opción vegana? O sea, a ver, a lo mejor dices... A ver si responden bien, si no, pues te vas a tobar. A lo mejor es un bar de Orihuela que dices tú, bueno, pues es que no han visto un vegano en su vida. Entonces, claro. Esta es la típica cuando vas a un bar y pides un café y dices, ¿tienes leche vegetal? ¿De soja, de avena? No, no tengo. Entonces le digo yo, vale, pues pónmelo solo. Igual, si vas muchos días, todos los días, oye, ¿tienes leche vegetal? No, pues ponme uno solo. Y dicen, hostia, es que todo el día viene un Claro, dile, un oye, chico, tráete un día que te voy a comprar leche. ¿Sabes? Igual alguien dice, hostia, pues es que nos están... Al final tiene que haber demanda. Demanda. Oye, pues si nos están pidiendo leche vegetal, pues igual tenemos que comprar leche vegetal. Ah, ya, qué rápido has terminado. Sí, bueno. Perdón, qué silencio. Ah, que tenías tu pregunta, dale. ¿Hay otra? No, bueno, esta creo que se ha desestimado. Esta es que por era ahí muy larga, entonces la he descartado yo y he dicho para ellos. Que te cuestiones que los veganos digan sabe a pollo o lloren a los platos como hamburguesas, quesos, si no son de verdad, no tienen leche ni carne, mientras se comen un sándwich vegetal con atún y huevo sin que se lo planteen ellos. Bueno, esta brazo de gitano, cabello de ángel... Perrito caliente. Perrito caliente, lenguas de gato... ¿Qué bueno, decimos a ¿qué? Esto? ¿Qué nada, decimos? Que ya nada, está, qué bueno. Más. Que la gente tiene mucha ganas de tocar los cojones. ¿Qué es lo más absurdo? ¿Qué es lo más absurdo que os han dicho por ser veganes? Besitos. Ah, que si... que las verduras no me iban a curar. ¿Cómo? Sí, en plan, como pensando que por ser vegana yo no me vacunaba ni tomaba paracetamol ni nada, que simplemente yo me curaba con brócoli. Fotosíntesis. Claro. Sí, eso es lo más absurdo de todo de lo que me han dicho. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo creo que la mítica es la de, oye, y las plantas también sienten. Ya, sí, es verdad. La de, oye, ahora muy vegano, pero no te preocupas por las plantas. Y literalmente, aquí tenemos puesto como eslogan, ¿tú te acuerdas cómo surgió esto? Claro. Cuéntalo. ¿Cómo surgió, Sergio? Que no me acuerdo. Grabando el capítulo, creo que fue el 14, en el que las plantas no sienten, llegamos a la conclusión lógica. Y dijimos, ostras, podríamos hacer una pancarta que dijera, cuantas más plantas como, más plantas salvo. Además era... así, siempre es, cuantas más plantas como. Claro, no, si lo hice normal no funciona. No, funciona. Claro, hay que dar un poco eco de manifestación, claro. ¿No? Un poquito ya de... que estaban, antes he escuchado una charla muy interesante que decía que teníamos que movilizarnos y estas cosas y... Bueno, el caso. La cosa es que sí, que cuando no estamos comiendo animales, no nos estamos comiendo a todas esas plantas que se comen esos animales, por lo que sí es cierto, sí, que cuantas más plantas comemos, claro, más plantas salvamos. Pues sí. Bueno, no pasa nada, ¿eh? ¡Soy demasiado bonito! ¡Sí, un corazón! ¡Ole! ¡Qué grande! Muchas gracias, gente, de verdad. ¡Qué majos y qué majas y qué majes! Para conseguir que un alimento sepa rico para que su sabor, su puré, se parezca al de la carne. Joder. Se parezca al de la carne. Miriam, ¿quién es tu camello? Para conseguir que un alimento vegano sea rico, entre comillas, para que su sabor se parezca al de la carne, se convierte en un ultraprocesado, no es tan saludable. Bueno, depende. Depende mucho, yo creo, ¿no? Depende un poco porque... Me encanta porque Miriam no se fía. Miriam me está mirando la pregunta en plan, no ponía eso. No. Sí que lo pone. Literalmente, bueno, hemos hablado, por ejemplo, ahora está por ahí en el fondo Eura, que no nos patrocina, Eura, pero han sacado un jamón, que sí, es un procesado, no patrocina, que vienen mañana, hola, Eura, sois geniales, no pasa nada, os queremos. Bueno, esto es un verdad, tema, la verdad, esto es un tema, esto se corta, no pasa nada, no se lo digáis a nadie. No, pero quiero decir, han sacado ahora el jamón cocido este y literalmente tiene cero aditivos, o sea, no ha hecho falta ningún aditivo para que sepa a carne. Claro. Entonces, es verdad que muchas veces se dice, ay, es que le echáis un montón de condimentos a las verduras para que sepan a carne. ¿Tú te piensas que no le echan condimentos a la carne, claro, para que sepa? Claro, literal. No tiene que ver con que sea un alimento vegano o no, sino con que sea más o menos procesado. Que la gente te compare... ¿Qué pasa, Mazara? ¿Porque no lo leías o...? Que la gente te compare el sufrimiento de las plantas con las de un animal mientras estás comiendo. Bueno, es que es el peor momento para hablar de veganismo. No, sí, habléis de veganismo cuando estás comiendo porque es como... Oye, quedan unas pocas. Yo creo venga, que las acabamos vamos, todas. Vamos, la terminamos, vamos. Bien. La gente ya diciendo, por favor, pregunta para un vegano. Ya, que me meo. ¿Notas alguna diferencia respecto a cuando no eras vegano? ¡Guau! Hemos hablado ya de esto, no pienso volver a sacar el tema. ¿Por qué? Siguiente pregunta. Nos hemos mirado de que me iba en plan. Tenemos muchas cosas muy buenas. Sí. ¿Yo? Lo tenéis todo en el capítulo en el que hablamos de sexo y ligar. Que no, que también hemos notado muchos cambios, sí, físicos muy positivos. Es yo verdad. Me veo más gordito, más bien, mejor alimentado, porque he aprendido de nutrición a raíz de aprender de veganismo. Al final claro, también, los que, sobre todo los que vayan al gimnasio, van a notar, quizás ya no tanto que levantan más peso, que no tienen por qué ser así, sino que se recuperan antes. Y es verdad que allí se nota también mucho. ¿Es radical no querer salir con alguien no vegano? No, no, no, creo, radical no es, por Dios. Yo creo que es decisión personal de cada uno. Hacen por ahí, no, no. No, ¿por qué será? No. Todas las parejas que han venido juntas, uno es vegano y el otro no. Mirándose en plan, no, no, no. No, ¿verdad? No, no, obviamente no. O sea, hay muchas más cosas, además del veganismo, ¿no?, en el mundo. Creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo importante es el respeto, que la otra persona te entienda, aunque no sea vegana, puede ser vegetariana, o incluso que coma animales, pero que sepa que cuando está en tu casa o que sale contigo, coma vegano. Quiero decir, al final, lo importante es el respeto, y es verdad que, obviamente, cuando estás con una persona vegana... Pues las cosas son más fáciles, claro. Eso es. Obviamente. Pero si solo nos relacionamos entre nosotros, no expandimos el veganismo. Hay gente claro, que... Hay gente... Hay que llevarlo fuera más coñas, allá. Yo conozco gente dentro del activismo vegano que liga para veganizar gente. A ver, también es que hay mucho vegano cucú de la cabeza, ¿eh? Te quiero decir. No, pero, o sea, la pregunta era que si te parece radical decir que no a salir con alguien por claro, no ser vegano. Para no, mí no, no me parece radical. Yo creo que... Que son tus ideas y lo que para lo importante que para ti sean, y claro, si esa persona no se lo va a plantear, oye, pues es que a lo mejor nuestra vida no está hecha para estar juntos, claro, en plan, no compartimos valores, básicamente. Pero que puede ser con el veganismo o con que no os entendáis en la cama, yo qué sé. O con el feminismo o con cualquier otra cosa. Total, total, nos lo preguntamos con el veganismo como si tuviéramos que pasar por el aro con el veganismo, cuando no pasaríamos por el aro si fuera machismo, si fuera racismo, si fuera otras luchas. Entonces, también poner en valor que tenemos derecho a tener estas creencias y nuestras posiciones políticas son dignas, y punto. Qué bien habla, ¿eh? Qué bien habla la Miriam. Cuando la hamburguesa vegana la sirven con pan de... Mira, ay, con pan de leche. Ay, ay, ay, ay, Goico. Lo he vivido, Goico, lo he vivido. Ay, lo de verdad. Vivido. Mal. Mal, muy mal. Bueno, hace poco lo cambiaron ya, creo, en Goico, por lo menos. Pero es que a mí me pasó en el Festival de Podemos. En el Festival de Podemos, que había un food truck que vendía hamburguesas veganas y claro, el pan era brioche y llevaba huevo y leche. El problema ya no es tanto también cuando eres o no vegano, que también, pero sobre todo... Tú vas confiado en esa hamburguesa vegana y de repente eres, además de vegano, intolerante a la lactosa. Entonces tuvieron que salir corriendo a comprarme lactasa para que no me muriera antes de dar una charla, en plan... Sí, sí, no, chungui chung. La ay, última podemos, realmente... Ay, podemos. Las comidas familiares, compartir mesa con carnívoros. Carnívoros que hacen chistes y males. ¿Y males? Males. ¿Nails? ¿Nazis, pone? No, no. Nales. Nales. Males. Tales. Inales. Bueno, bien, bien. O sea, esta persona, si quiere decirnos cuál era la pregunta correcta, que nos lo diga. Pero sí hemos respondido que... Sí, el podcast de Navidad, ahora que se viene la Navidad. Sí, haremos podcast de Navidad, Navidad, total. Sí. Oye, que lo hemos acabado. ¡Ole! ¡Lo hemos acabado! Oye, parecía increíble, que no, ¿eh? Yo pensaba que no, ¿eh? Total, total, qué bien, qué bien. ¿Estoy? Qué bien. ¡Uf! Hemos terminado, hemos terminado. ¿Hemos terminado? Sí. Increíble, o sea, mirad cuánta gente hay aquí. No, no, oye, muchas gracias. Un aplauso para todos los que han venido aquí a apoyar. Muchas gracias. Qué guay. Y a todos los que nos han dejado preguntas y demás. Claro, claro, por supuesto. Ha sido muy chulo también. Que igual alguno pues nos ha quedado por aquí porque ha pasado antes y luego se ha tenido que ir, pero ha dejado por aquí la charla. Y ahora llega ese momento, Sekiam. Le ha cambiado la cara completamente. Sí, sí, sí. Tú sabes cuál es, ¿no? Sí, la despedida. Pero claro, la van a hacer la gente del público hoy, así que... Bueno, la vamos hoy a hacer ni tan todos. Mal, ni tan mal. Todos, ¿no? Todos. Pues tú también, Miriam, ¿estás preparada? Sí. Miriam está preparadísima. Sí. A ver, yo estoy preparada siempre. Este que me el que no. A mí no me mires. Mira, hacemos una cosa, como solo tenemos dos micros... Una mierda. No, lo hacemos los tres juntos, no pasa nada. Sí, hacemos... Vale, ¿cómo era? Bueno, pues yo creo que la semana que viene no vamos a estar en Veganagar, pues porque ya habrá pasado... No sé si el año que viene nos invitarán y verán igual que... Igual nos podrían dar... Un stand, ¿no? Un escenario, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Nos podrían dar un escenario? ¡Sí! ¡Uy, cuánta presión, eh! ¡Ay, la de Veganagal mirando de fondo y diciendo, anda, joder, menuda nos hemos metido, madre mía! Gracias a los que habéis estado ahí de pie todo el rato, que se han traído unos cuantos una silla, pero la gente ha aguantado ahí de pie también, ¿eh? Sí, muchas gracias, de verdad. Y bueno, sí que hay una cosa que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. En persona mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Aquí no da tanto cringe. ¡Un besito, gente!